Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Lunes 21 de enero, estamos a 2 meses de la primavera. Nos quedan unos cuantos días de crudo invierno, unos cuantos, no sé cuántos, pocos, muchos, veremos a ver. Por lo menos de momento, esta semana parece que vamos a tener también agua, no tanta como la ya sufrido, con la que hemos tenido, pero parece que sí, que van a ser días húmedos, lluviosos, y con algunos momentos de bajada de cota de nieve hasta los 500 metros en algunos momentos, y temperaturas fresquitas. Se esperan para, por ejemplo, los días miércoles y jueves, no más allá de los 5 o 6 grados de temperaturas máximas. Bueno, pues ayer fiesta en Amurrio, la feria de San Antón de Amurrio, que se notó la crisis de alguna manera, porque hubo menos corderos ahí asando. Otros años vemos por lo menos 20, este año había sensiblemente menos. Eso seguramente que también viene dado por la crisis del bolsillo. La subasta parece que fue una recaudación aceptable, unos 1.500 euros. Habrá que descontar gastos y se destinará el resultado final a Cáritas de Amurrio, fin solidario de la Asociación de Amigos de San Antón. También tenemos que decirles que hoy comienzan las jornadas educativas de Eladio Castola, hoy día 21 y hasta el 24, jornadas educativas que se van a desarrollar en la sala multiusos de los bajos del Ayuntamiento de Eladio, en la Rico Plaza, entre las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde serán hoy día 21. Y a las 5:30, los días 22, 23 y 24, contarán con servicio de guardería. Y el próximo mes de marzo, Orozco recogerá el premio Bandera Verde, que le ha sido concedido por el consumo energético y menos contaminación, por el proyecto de instalación del sistema de red de calor de biomasa en la escuela, en la urbanización Egualde y en el polideportivo municipal. El premio se entregará en un acto que se va a celebrar en Madrid el mes de marzo. Y recordemos para todas las personas interesadas que mañana martes continúan en Amurrio Antxokia, las jornadas del ciclo de cine que comenzó el pasado martes sobre la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Continuará el día 29, todos los martes de este mes de enero. También recordamos que este próximo fin de semana, el pasado ha sido en Amurrio, este fin de semana será en Llodio, el viernes y el sábado, se recogerán alimentos para los campos de refugiados del Sahara. Y el próximo domingo se va a celebrar en Laudio la sexta edición de Laudio Coherri Crossa. Sin tu ayuda es muy difícil, dicen desde la organización, por lo tanto piden también a aquellas personas que deseen colaborar que se acerquen a la organización para echarles una mano en el desarrollo de la prueba. Y a todo se prepara para la siguiente cita con el agro vasco, que será en Llodio, y también para los carnavales. En Amurrio ya preparan la fiesta de disfraces de el cacarro virgarro, que será el día 9, del mes de febrero, a la vuelta de la esquina prácticamente. Vamos a visitar Amurrio esta mañana. Bueno, todo empezó con bastante humedad y lluvia y un poco de... al principio de la mañana con poquita gente, pero luego se fue animando el ambiente. Hablamos del día de San Antón ayer en Amurrio y vamos a hablar de la subasta también, de la Asociación de Amigos de San Antón, que como saben siempre tiene organiza esta iniciativa y además con fines solidarios. Y llevan un montón de años, no sé, la subasta lleva, o por lo menos la feria lleva celebrándose más de 40 años, y la subasta, pues ahora mismo no recuerdo cuántos, pero también un montón. Y Manuel Arberas, ¿qué tal? Bien, estamos bien. Todo salió bien. Un poco, hemos descansado bien. La voz también, que está bien. Sí, la voz, bueno, un poco cascada, pero también producto más que de charlar un poco de las condiciones climatológicas de la mañana, ¿no? Que nos mojamos bastante para montar los puestos y hubo que montarlos muy de mañana, que con la vía alerta de viento, pues los tableros y todos los se pudieron montar de víspera. Y entonces tuvimos que ayudar a Josian Bengoa de la caja a montarlos. Entonces, bueno, pues alguno que otro, a los que les tocó o nos tocó, pues nos mojamos un poco. Sí, sí. Bueno, pues muchos expositores, desde luego, y muy muy vistoso todo. Y finalmente pues hubo gente, ¿no? Porque al principio decíamos que parecía aquello un poco desanimado por el tiempo, las condiciones climatológicas. Luego ya se abrieron claros y parece que ya llegó el ambiente. Y bueno, la subasta no fue mal, ¿no? No, nos sorprendió gratamente, no por la cantidad de dinero que fue inferior al año pasado, pero sí por, digamos, porque fue rápida, había bastante gente empujando, pero los lotes eran quizá más económicos, más pequeñitos, nosotros también fuimos un poco menos pesados que de costumbre, con lo cual pues lo agradece todo el mundo. Y bueno, y hay que reconocer que Amurrio es un pueblo muy agradecido, a poco que se haga, la gente sale a la calle y para la mañana que estaba y lo que pues lo esperábamos, la verdad que daba la sensación de haber bastante gente. Al final, ¿cuánto salió? ¿Tenéis ya, habéis hecho el recuento? No, porque, bueno, ahora, hoy y mañana hay que pagar todo, cantidad de facturas, porque luego, la subasta, por ejemplo, sí que nosotros recaudamos entre los puestos, pero, por ejemplo, las morcillas, a pesar de que Alberto Buruchaga o Carnicería Buruchaga nos hacen un precio especial, la verdad que las morcillas se pagan, y algunas cositas del cerdo, pues solomillos, que no tenemos nadie que nos los provea, pues nos los provee él. Y a pesar de, ya te digo, hacernos un precio especial, pues sí que es verdad que eso se compra. Entonces, y bueno, vino, cosas de crianza que teníamos, pues también eso compramos nosotros para hacerlo los demás atractivos. Entonces, bueno, pues yo calculo que espero que por lo menos, y tengo fe, que saldrá el mismo dinero que el año pasado. Uh-huh. La chonga un poco mejor, entonces yo calculo que, bueno, los gastos serán similares. Yo creo que hacer una relación similar al año pasado. Bueno, la subasta fue rápida, eso sí, y animada. Y bueno, pues no sé si llega el momento, porque vimos ahí por ahí también que funcionaban los móviles. No sé si había pujas, sí, a través de las nuevas tecnologías o qué. Teníamos a Alberto, hay que decirlo, de la cafetería de San Antón, que nos dijo que él no podía estar, porque claro, evidentemente tenía mucho curro, y llamaba a ver si se podía hacer con un lote como forma de colaborar con la fiesta, ¿no? Nos pareció un detallazo por su parte, y bueno, no pudo ser, porque al final no se llevó ningún lote, pero bueno, quizá el año que viene habrá que pensar en hacer una subasta por WhatsApp o algo, ¿no? O sea, habrá que darle un giro a esto, las nuevas tecnologías nos invaden, sí. Y fue un gesto bonito por su parte, y no se pudo adjudicar ningún lote, pero la verdad que es de agradecer. Bueno, los lotes. ¿Y el cerdo qué pasó con él al final? El cerdo, contra todos nuestros miedos, se vendió relativamente caro. Bueno, caro no, porque no se vendió casi a precio de coste, por no decir a precio de coste, ¿no? Pero bueno, se vendió, que es difícil, ¿no? Hoy en día un animal, 135 kilos, las costumbres han cambiado, ya se trabaja menos el cerdo en casa. Bueno, pues estamos contentos porque fue una puja bonita y no perdimos dinero con el cerdo, ¿no? Lo cual, bueno, ya es más que suficiente. Sí, comenzó por 150 y terminó por 400 y pico, ¿no? 430 euros. Uh-huh. Bueno, pues eso, hay que añadir la chosna, que también estuvo funcionando también a buen ritmo. Y la gente, ¿no? Que como decías el primer día que hablamos, pues todo el grupo de los amigos de San Antón, que ahí estaban a pesar de la climatología, a pesar del fresco de la mañana, pues trabajando duro para que todo salga bien, ¿no? Trabajan como titanes, ¿eh? O sea, los de la chonda. Y ayer, ya te digo, ayer estuvimos en la mañana a primera hora, bueno, sobre todo estuvieron 4 o 5 montando los ciclos, desagradable, lloviendo, mucho viento, y la verdad que hicieron un trabajo tremendo. A ver, luego lo nuestro se ve, pero la chonda y montar y bueno, y lo que es peor, desmontar, es lo peor. Y ya no te quedan muchas ganas. Sí. No menos. Lo que sí vimos que había bajado el número de corderos ahí en Alburdunchi, sí, ¿no? Sí, la verdad. Se nota que la crisis. Fueron 21 y este año fueron 10. Hombre, hay que reconocer que pagar 85 euros por un cordero, pues, hombre, están las cosas como están, ¿no? Quizá el año que viene, pues eso haya que replantearse de otra manera, o quizá, pues no sé, asar menos y incluso vender algún pinchito con ello, no sé, de alguna manera, porque el coste no es que sea mucho, porque nosotros a los corderos y eso no le ganamos prácticamente nada, o incluso casi perder dinero, te voy a decir, porque en carbón solo, pues tenemos una factura elegante. Y luego, bueno, si a Otegi y a estos tendremos que regalarles un cordero o lo que sea, o dos, por el trabajo que hacen, pues al final ya te digo, lo comido por los servidos y no palmas, pero bueno, es bonito. Y el ambiente de la feria, hay que reconocer que hacen un trabajo bonito. Y bueno, pues no todo consiste en ganar, ¿no? Es decir, hay que perder en esto, pues si hay que perder, se pierde. Bueno, la cuestión es que todo lo que quede, después de hacer, en fin, los pagos correspondientes, irá a parar a Cáritas, que es un fin social importante, labor la que realiza Cáritas, sobre todo en estos momentos de, bueno, pues que más gente se acerca ahí a la puerta. Y bueno, pues hacen difícil que llegue para todos. Es importante que haya más donaciones y en este caso pues va a ir para parar a Cáritas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros tenemos las pocas cosas claras que tenemos en esta cuadrilla, que somos 17 pensadores, es que esta fiesta se hace, o que continúe la fiesta, pero se hace con un fin social. Es decir, yo no tengo, nosotros como grupo metemos, aunque parezca mentira, metemos un montón de horas para realizar esto y lo hacemos mucho más a gusto, o lo haríamos, o si no lo dedicáramos a un fin social, pues igual no lo haríamos, ¿no? Porque nos cuesta, bueno, nos gusta pues aportar algo, ¿no? Somos gente, todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y claro, de alguna manera, si no le buscamos ese añadido, pues es imposible que, igual que la celebremos, ¿no? Entonces nos da fuerzas el ayudar a alguien, pues está bien, ¿no? Bien. Sí. Bueno, y los expositores, que me imagino que, bueno, a pesar de la climatología, pues saldrían contentos, no lo sabemos, sí, porque son pues, muchos y para preguntar, pero... Ya se sabe, con la feria cada uno le va, la cuenta como le va, ¿no? Nunca mejor dicho. No, nosotros hicimos una vuelta, hablamos al día de todo, había mucha gente que había traído poco producto porque pensaba que no iba a vender por la climatología y tal, y luego estaba casi sin mercancía, ¿no? Entonces, bueno, de todo hubo, pero yo estoy casi convencido, por no decir convencido del todo, el año que viene de los de 85 de ayer, 80 van a llamar, o sea, porque es una feria relativamente buena, ¿no? Se ve bien y había gente de Zamora, unos chicos de Zamora estaban encantadísimos, el del jabalí de las trufas estaba muy contento. El jabalí muy curioso, ¿eh? La jabalí. Churrita, creo. Churrita. No, la verdad que, bueno, pues que ya te digo, no, de todo había, Hay gente que no había vendido bien, ¿no? Pero bueno, la mayoría estaban relativamente contentos, sobre todo teniendo en cuenta lo que se preveía, ¿no? Sí, sí. Que iba a resultar fácil y encima mala climatología. Bueno, no siempre el tiempo acompaña y en esta época ya se sabe lo que hay, así que... Es cierto, de enero. Exactamente. Bueno, pues nada, que nos alegra mucho que todo haya salido bien. Esperemos ahí el recuento, que irá a parar a Cáritas. Y nada, ya casi pues preparando la siguiente. Así que bueno, ya todo recogido y listo para pensar en la siguiente, ¿no? Así que... Sí, eso nos queda pagar a todo el mundo y una vez que paguemos, pues ya entregar el dinero... Y a ver si una bonita cantidad y así mejor para todos. Y que viene, pues bueno, si no nos enfadamos entre nosotros, que no lo creo, la organizaremos de la mejor posible. Seguro que sí. Muy bien, Imanol, pues nada, te dejamos para que sigas con tu trabajo. Y nada, agradecer a todos los amigos de San Antón toda esa labor que realizan, que no se ve, pero se nota, ¿eh? Así que, bueno, pues hasta el año siguiente. Es que ricasco. Agur, gracias. Agur. Pues ya casi a punto de finalizar el mes. Bueno, aún nos quedan toda esta semana y parte de la siguiente. Pero pues, prácticamente está también San Blas a la vuelta de la esquina. Otra de los momentos muy interesantes para disfrutar. En este caso aquí en Llodio. Y en los carnavales, que como les decíamos ya en Amurrio, pues preparan todo para el concurso de disfraces un año más. Será el 9 de febrero. Otro certamen que se dirige de alguna forma, a permitir que compitan también los establecimientos comerciales que se engalanen con motivos carnavalescos. Hay premios, las inscripciones para el concurso de bares están abiertas hasta el día 6 de febrero en el área de fiestas del ayuntamiento. Y para el concurso de disfraces, también. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Pibe Citroën 2013. Más plan, más Pibe, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën C4 desde 11.400 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Si les parece, no dejamos a Murrio después de hablar de la feria de ayer y vamos, hoy que tenemos la suerte de entablar comunicación con la alcaldesa Josune Irabien, que nos atiende en este lunes posterior a la fiesta. ¿Qué tal, Josune? Muy bien, Agunón. Bueno, pues eso, posterior a la fiesta, hablábamos antes con Imanol. Estaban contentos, un poco afónicos, eso sí, como siempre cada año, pero bueno. Hicieron algo, porque justo en el momento clave se abrió el cielo y apareció el sol. Hicieron alguna gestión. La verdad es que sí, pues yo estuve a primera hora y estaba un poco desangelado aquello, pero luego ya empezó a venir la gente cuando se abrió el, como bien dice, el cielo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hablar de asuntos que me gustan. Por ejemplo, me ha llamado la atención, pues leía en la USEDA que el Ayuntamiento y tú reunidos van a suscribir un convenio para la prolongación del Bidegorri, vamos, el Bidegorri, que a quien no le gusta que se llame así, ¿no? Del Parque Lineal del Nervión. Uh-huh. Y muchos nos preguntábamos, ¿no? Esto de la crisis, no sé, muchos nos tememos que se va a parar ahí en el apeadero de Salvio y no va a continuar, pero bueno, parece que algún viso de continuar, por lo menos parece que hay, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que por lo menos trabajar en la línea de que pueda continuar, sí, eso es lo que se está haciendo. También hay que interpretar efectivamente el éxito, ¿no?, de la iniciativa como tal, pues no hay más que ver pues la masiva afluencia de gente en cada tramo que se ha ido abriendo y, bueno, pues por supuesto nosotros miramos con especial interés porque la parte que nos toca es luego a Murrio, justo que se haya quedado en Salvio, en una tierra un poco en fondo de saco o en tierra de nadie, pues la verdad es que también pues genera un problema añadido y es que efectivamente para salvar la distancia que hay entre Salvio y el centro o el casco urbano de Murrio, la gente está optando por transitar por la carretera, ¿no? Y eso también conlleva un peligro añadido que no creemos que sea momento, por lo menos, de afrontarlo, bueno, entendido como una situación de riesgo, desde luego, sí, que es evitable. Y en ese sentido, pues bueno, pues un poco lo que apuntabas es cierto, se está trabajando en varias fórmulas, porque sí que sabemos por parte de las instituciones que financiaban el proyecto, tanto la Diputación Foral de Álava como el Gobierno Vasco, pues bueno, pues parece que había una intención de parar en este punto. Y nosotros lo que vamos a hacer es un poco de tractor también, pues para que no quede concluido ahí. Y en este, pues en esta clave un poco de trabajar, pues bueno, pues estamos por una parte, como bien dices, hemos suscrito un convenio con Tubos Reunidos, fundamentalmente porque justo la continuación de Salvio se incorpora en una zona que es propiedad de Tubos. Y luego también estamos buscando pues un esfuerzo y estamos pues intentando ya hablar con las instituciones que he mencionado antes, que son las que hacen la parte de aportación de la financiación del proyecto, sobre todo pues buscando la oportunidad, buscando los resquicios, buscando pues una serie de propuestas que puedan ser asumibles desde un punto de vista económico, pues bueno, entendido que también pues bueno, le estamos abriendo la posibilidad de que lo afronten en fases, bueno, que sean asumibles y desde luego que el proyecto continúe, ¿no? Y que continúe sobre todo no tanto en la primera e inicialmente idea que tenía alguna de estas instituciones, sobre todo de acercar el parque lineal a la trama urbana de Murrio, en la zona de San José, sino que lo que estamos es intentando poner todos los esfuerzos para que esta continuación del parque lineal se realice, que se vaya junto al río, que es lo que queremos, lo que pretendemos, y así se llama, ¿no? Parque lineal del río Nervión. No tendría sentido, por lo tanto, hacer una actuación que no respete pues esa idea, ¿no?, de por lo menos que vaya lo más cerca posible del río. Entonces estamos intentando solventarlo pues bueno, viendo o poniendo encima de la mesa los parabienes que podría significar pues llevarlo a la zona, pues meterlo en la trama un poco más rural, más de la zona de San Roque, ¿no? Sí, bueno, desde luego es una inversión de las más rentables, entiendo yo, porque con toda la gente que va por ahí haciendo ejercicio, en fin, moviendo el esqueleto, como se suele decir coloquialmente, pues al fin y al cabo eso también hace que vayamos menos a Osakidecha, por lo tanto algún ahorro por esa parte seguro que hay, ¿no? Sí. Aparte de que, bueno, pues nos ponemos todos un poquito más en forma, ¿no? Y tenemos mejor salud, ¿no? Yo, de todas maneras, no me toca a mí decirlo, ¿no?, porque la gestión no es de los ayuntamientos, pero sí que es cierto, y bueno, me falta cotejar los últimos datos, pero en algunos ratios de afluencia, ¿no?, de utilización de este parque, parque lineal, pues bueno, me consta que hay días en los que ha habido hasta 1.200 personas, sí, porque se recogen en los Hay unos contadores, ¿sí? Eso es, unos ecocontadores, y efectivamente, bueno, pues eso demuestra pues que la gente está apostando por este tipo de, como bien dices, ¿no? Porque también la apuesta también es un poco por la calidad de vida, por la salud, pues también es se interpreta porque también es un poco para todos los públicos, y bueno, yo creo que la gente es un poco lo que reclama, ¿no? Sí, bueno, además que nos parece un poco frustrante que llegue solo hasta Salvio y precisamente una de las localidades más importantes de la comarca, Amurrio, junto con Laudio, no estén unidas, ¿no? Sería ahí una, bueno, no sé, otro nexo de unión importante comarcal, y quién sabe, incluso fuente después de, a lo mejor, de alguna, incluso alguna prueba deportiva, ¿no? Que no, pues no sé, de algún cross popular que vaya por ahí precisamente, imagínese, sin ir por la carretera, ¿no? Bueno, como decía antes, de todas maneras, muchas posibilidades se abren. No vamos a vender. No, pero no vamos a hacer el empeño, ¿eh? Vamos a empujar para que, sí, para que esto se pueda llevar a cabo, porque bueno, creemos que también, bueno, sí que es cierto que en una de las dos instituciones hay un cambio, ¿no? En el gobierno, uh-huh, y pretendemos en todo caso pues poner encima de la mesa, ¿no? Pues los parabienes, ¿no? Sí, nada, habrá que traerles por aquí a visitar a los nuevos gobernantes, que vengan, que paseen, que vean, y sobre todo la intensidad de utilización de ese parque lineal y los beneficios que ello representa, ¿no? Sí. Bueno, hablando de beneficios, y no solamente mover las piernas, se puede hacer andando, ¿no? Se puede hacer también en bicicleta, y en muchos lugares que hemos visitado, pues la verdad es que sentimos un poco envidia, cómo están unidos todos los videgorris, las ciudades se ocupan cada vez más, y también los pueblos pequeños, ¿no? De tener esas vías que permitan a los ciclistas pues andar con comodidad. Y sobre todo, bueno, pues que nos permita dejar un poco al lado, si es posible, el coche, que tan caro no sale y tampoco saludable, además, ¿no? Aparte de que contamina. Uh-huh. ¿Cómo van en Amurrio esto de unir los videgorris que faltan ahí, faltan unir algunos, y en fin, no sé cómo van esos trabajos, si hay previsión o qué? Bueno, esa es una de las claves también que nos hemos puesto como deberes, ¿no? Como trabajo para estos años, ¿no? Fundamentalmente, pues bueno, esos videgorris inconexos, de videgorris inconexos que existen, pues dotarles de una continuación sobre todo unirlos, ¿no? De alguna manera, porque también es cierto que en algunos tramos, pues bueno, esos tramos quedan vinculados a una zona peatonal, etcétera. Bueno, fundamentalmente en esa búsqueda, pues bueno, ahora mismo lo que se ha hecho ha sido adquirir señalización horizontal y también unas piezas de resalto, porque se va a actuar sobre dos zonas, más en concreto sobre una zona de la iglesia, de la parroquia de Amurrio, pues un poco para que esa zona peatonal lleve asociada una zona por el que pueda discurrir el que utiliza la bicicleta, con un espacio perfectamente delimitado, pues que en el que, bueno, pues no se haga, pues ahora mismo resulta casi impensable, ¿no? Acceder de una zona a otra por zonas de videgorri, porque no están unidos. Y de esta manera, pues bueno, damos respuesta un poco a esa situación. También es cierto que la apuesta también que estamos haciendo, y bueno, pues hace fechas relativamente recientes, se han adquirido dos bicicletas eléctricas también para, bueno, también motivadas también porque han sido financiadas externamente, y eso nos ha permitido poder adquirirlas, pero fundamentalmente porque también queremos desde la propia institución impulsar esa cultura de utilización de la bicicleta, y estas bicicletas además, bueno, que se van a hacer para utilización de los distintos, bueno, el que no necesite dentro del espacio de trabajadores municipales, ¿no? Sí, servicios técnicos Eso, y ser un poco ejemplos también, y bueno, pues también es cierto que en los últimos tiempos se ha visto que hay una mayor cultura y que la gente está más, por la labor de utilizar la bicicleta, pues en sus desplazamientos cotidianos, cuando son breves, cuando son, bueno, pues dentro de la trama urbana, y sí que es cierto que también hay que dar respuesta, pues, a esas cuestiones de seguridad y un poco de lógica, ¿no?, de por dónde transitar, y por eso, pues bueno, pues estamos trabajando en esa cuestión que, como decía antes, ¿no?, la señalización sobre todo de los videgorris y sobre todo en las zonas que no están unidos, pues poder hacer ese ejercicio de unir, aunque sea utilizando zonas peatonales, delimitando claramente el espacio para poder discurrir de las bicicletas. Bueno, pues nada, que nos alegra mucho saber sobre todo volvemos al principio. Vamos a ver, lo de los videojuegos está estupendo también, que piensen ahí en esa unión, que se echan falta muchas veces, pero desde luego lo del parque lineal, ¿no? Que nos siempre nos preguntamos ahí por si realmente continuará o no continuará desde Salvio para Amurrio. Bueno, pues parece que haya alguna luz. Vamos a ver si las otras instituciones, que son la Diputación y el Gobierno Vasco, pues dan alguna señal en ese sentido y también algo se mueve. Aunque ya sabemos que ahora estamos en una época, pues bueno, de vacas flacas, ¿no? Pero bueno, pensemos en el otro, en lo que hemos dicho antes, en la salud y en los beneficios que eso representa para la sociedad. Yosune, pues muy amable por atendernos esta mañana de lunes. Le deseamos un buen trabajo y hasta la próxima. Yosune, irá bien. Que discurra bien la semana. Eso es, alcaldesa de Amurrio, eskerrik asko. Agur. Y el próximo día 2 de febrero, sábado, coincidiendo con la feria local, se disputará en Llodio la cuarta eliminatoria del campeonato de Versolaris de Araba. Se llevará a cabo a partir de las 9 de la tarde-noche en la sede de Basalarrina. Ahí se ofrecerá una cena a todos los asistentes, la compra de los bonos. Se puede hacer en AECA por 20 euros. El último día para comprar estos bonos será el 30 de enero. En Amurrio y el audio el próximo día 27, que es el domingo siguiente, este próximo domingo, pues tenemos otro. Es la nueva edición del Audio Coerricrosa, que es la sexta edición. Y bueno, pues en la nota que nos mandaban pone claramente y en letras muy grandes: sin tu ayuda es muy difícil. Y es que todo es muy difícil sin ayuda, es que sin equipo. Peli Ortiz, ¿qué tal? Egunon. Apa, Egunon, Arceli. Hoy es difícil sin equipo y sin ayuda y sin gente que se implique. Sí, cada vez tenemos que hacer más encaje de bolillos para organizar este tipo de eventos en los que básicamente todo se pivota en relación a la colaboración, ¿no? Todo, tanto de empresas como de los laudiarras en general, ¿no? Sí, entonces sí. Este año, pues una vez más nos ha costado, al final vamos a seguir con la Erricrosa y sí que es cierto que, como siempre, pues solicitamos la ayuda, la acción física para ese día, para que, sobre todo en vistas a que la prueba se haga de una forma segura, que no haya problemas con la circulación. Entonces colaboramos con la Policía Municipal y más que nada pues en ese sentido, ¿no? Pero bueno, como siempre, la gente del pueblo nunca nos ha dejado tirados, ¿eh? Sí, sí. No, a lo mejor necesitáis, no sé si digo yo, a lo mejor personas pues para que estén en los cruces o en los sitios, lugares sí, de... Claro, eso es. Nosotros ese día, pues la carrera es a las 11:30, pues a las 10 de la mañana, 10:30, pues la gente que va llegando a echarnos una mano, pues que si hay que poner unas vallas, hay que señalizar por aquí alguna cosa, poner, pues eso, un poco la infraestructura básica que tiene la prueba, que tampoco es una... no es nada del otro mundo, quiero decir, contra más gente, menos tiempo se hace. Y luego, pues, la hora que dura el acontecimiento, la carrera, pues eso, pues tener controlados los cruces, que no haya ningún despistado que se nos meta con el coche o alguna cosita de esas. Claro, claro. Nunca ha pasado nada y espero que nunca lo haga, ¿no? Pero básicamente es en ese sentido. Bueno, suele ser una carrera, una prueba de mucha participación. Eso sí, vemos mucha gente siempre participando. Este año el circuito va a ser el mismo, ¿por dónde va a transcurrir? Sí, si algo tenemos, bueno, ya sabes que ahora, en estos últimos años ya, hay un apogeo impresionante con el tema del correr, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nos pasa todos los años que este mes de enero, entre que la gente quiere limpiar un poco la conciencia de los pesos de diciembre, y que tenemos la Erricrosa a final de mes, pues la afluencia de gente corriendo, sobre todo por la ribera del Nervión, es importante, ¿verdad? Entonces, sí, lo que tenemos de bueno en relación a otro tipo de carreras similares es el circuito que tenemos. Yodio tiene un circuito de 10 kilómetros prácticamente exactos, en el que además apenas hay una cuesta, es un circuito muy rápido, muy ameno. Entonces, eso tenemos que explotarlo, por eso cada vez la afluencia del público a la prueba es mayor. Este año, pues, no sé, yo no quiero decir cifras, siempre te digo la cifra, luego me pido los dedos, pero yo sí que calculo que unas 250 personas, fácil, que tengamos en la salida. Luego veremos que el tiempo nos respete, claro. Sí, sí. Bueno, es una prueba, además, enmarcada dentro de la temporada de carreras populares de Euskadi, junto con otras que, bueno, en fin, no sé si tienen más nombre o menos, ¿verdad? Pero que, claro, como están en poblaciones más importantes o se desarrollan en poblaciones más importantes, como puede ser la capital, Gasteiz, o Durango, que también es un pueblo, bueno, que además que un pueblo es una ciudad, ¿no? O Donosti, pues bueno, ahí parece como que quizás se le da más rimbombancia, ¿no? Sí, sí. Nosotros, pues bueno, la carrera la enmarcamos eso, dentro de una serie de pruebas que están, pues digamos que lideradas o sponsorizadas, pues por la asociación Euskarri, que se dedica un poquitín a eso, a intentar fomentar sobre todo el uso del euskera en el deporte popular. Y entonces, pues las carreras con el mismo perfil, ¿vale? Pues están organizadas en Gasteiz, en Donosti, en el Antiguo, aparte también en Donosti, en Durango. Entonces, pues bueno, cada una tiene su aquel, ¿no? Nosotros ya te digo, si algo tenemos mejor que los demás es eso, el circuito, y que es una prueba que todos los años la gente cuando se ha marchado contenta, la gente se va con, pues siempre se va con algún regalo, o sea, nunca hemos tenido problemas. Y eso que hemos tenido, nos ha mirado un tuerto con el tiempo porque nos pilló la ciclogénesis hace, sí, ya no me acuerdo, 2 o 3 años, sí, y esta, sí, parece que hemos librado, y no quiero decirlo muy alto. Pero bueno, sí que es cierto que sí, cada prueba tiene sus características y la nuestra tiene mucho de bueno. Bueno, eso, ya he dicho que es una prueba popular, pues, en fin, trata de impulsar el uso del euskera en el deporte, no tiene premios en metálico, pero sí habrá algún regalo, obsequios para los participantes. Y bueno, pues eso, ser una prueba eminentemente popular, pues solo se puede celebrar y desarrollar gracias a la colaboración de la gente, que es lo que, si alguno aún no, pues en fin, se ha acercado por ahí, pues bueno, que se acerque, ¿no? Y bueno, pues si tiene un ratito, y si no va a correr, claro, si va a correr, pues bueno, oye, pues... Sí, no. Yo prefiero que vayan a correr, ¿eh? Ya buscaré, sí, gente debajo de las piedras, pero yo lo que me gusta es ver a la gente del pueblo que sale a correr, que se anima, incluso gente que no lo ha hecho en su vida y ese día pues se anima con el vecino, con el amigo, con quien sea. Eso es lo bonito de este tipo de carreras. Estupendo. Bueno, pues nada, a animarse y a apuntarse y a correr, que es lo bueno, y bueno, que se puede hacer todos los días, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, pues en grupo, en la Herri Crossa del domingo, en la sexta edición. Peli Ortiz de Zárate, que está ahí, uno de los que pone el callo, ¿no? Y también corre, que le vemos correr todos los días por ahí, por el parque lineal. Cuando se puede. ¿Sí? Entrenándose, sí, cuando puede, eso es. Peli, es que ricasco. Venga, soy. Abur. Abur. Los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Yodio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Thank you. 12 del mediodía, 44 minutos. El Sindicato de Enfermería de Euskadi ha denunciado en una nota esta mañana que la Diputación de Vizcaya amenaza a sus trabajadores eventuales con emprender medidas legales si no devuelven la paga extra de Navidad que han ido percibiendo de forma prorrateada al finalizar sus contratos, cantidades que afectan a los contratos efectuados en entre julio de 2012, fecha del decreto del gobierno del Estado que suspendía esta paga al funcionariado, y en noviembre de 2012, cuando la Diputación Foral acata el decreto y decide aplicarlo. En su momento la Diputación de Vizcaya tardó 5 meses en decidir si aplicaba este decreto, y durante ese tiempo continuaron pagando la parte correspondiente. Ahora el Sindicato de Enfermería denuncia que pues tienen que los trabajadores devolver dineros, estas cantidades, y bueno, pues es algo complicado y difícil en estos momentos, que probablemente algunos pues tendrán que hacer encajes de bolillos para poderlo devolver. Desde el Sindicato de Enfermería de Euskadi piden coherencia entre las administraciones públicas, y si finalmente dicen el tribunal decide que los trabajadores tienen derecho a la paga extra, esperemos que esto se extienda al resto de instituciones vascas, incluida la Diputación, si es que dice el tribunal que los trabajadores del gobierno vasco tienen derecho a esa paga. Esperan que también se incluya a la Diputación Foral de Vizcaya, afirman desde este sindicato en un comunicado, que también emplazan a la Diputación, al igual que el resto de instituciones públicas, a que esperen a la decisión del tribunal antes de requerir la devolución del dinero a los trabajadores y trabajadoras eventuales. Vai bombar, hoje a festa só termina quando o dia clarear. Gatinha, vem comigo, hoje vai ser um perigo. Vou fazer você dançar, vou fazer você pirar. La noche ya llegó, una fiesta empieza ya. En la noche se acaba, me piden fiesta, si yo le doy más. Hey nena, ven conmigo, esta noche es un peligro. Dale mambo esta noche, nena, vamos tú y yo a bailar. Me da un beijo, yo só quiero. Eu só quero na na na na na na na na na. Me dá beijo, eu só quero senhorita, eu só quero na na na na na na na na na na. Baba, baba, baila, baba, baba, baila, baba, baba, baila. Vou fazer você dançar. Baba, baila, baba, baba, baila, baba, baba, baila. Vou fazer você pirar. Vamos pra festa. Cola, cola, cola em mim. Eu tô podendo ir com você. nena, vamos tú y yo a bailar. Vamos pra festa, cola, cola, cola em mim. Eu tô podendo ir com você, eu vou até o fim. Vamos pra festa, soltos na balada. Não para, não para, não para, não para, me agarra. Um beijo, eu só quero, vem gatinha, eu só quero. Vemos ya grandes claros en el cielo y también el sol. Vamos a ver lo que dura. Tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición. Cuando necesiten, llámenos al 946720499, el teléfono de Radio Ayala, a su disposición. Es un espacio gratuito en el que pueden anunciar venta de compraventa, oferta o demanda de empleo. Se vende piso en Amurrio, exterior, soleado, de 90 metros cuadrados, tiene despensa dentro, trastero grande fuera y camarote. Está amueblado y para entrar a vivir en la zona del Andaco. Teléfono 665-75-2330. En Areta se alquila piso de dos habitaciones con garaje, trastero y con ascensor. El teléfono de contacto es el 605-70-74-53. Se ofrece tornero de oficial de primera, CNC y tornero convencional de 35 años con 8 años de experiencia demostrable, disponibilidad inmediata y vehículo propio. Teléfono 664-16-70-52. Se ofrece chica con estudios de magisterio y experiencia de años trabajando como educadora para el cuidado de niños y niñas. 699-522941. Se alquila garaje en Llodio, en la calle Virgen del Carmen, económico. 647-56-0404. Se vende piso de protección oficial en Ocondo, 637-40-68-20. Chica vasca responsable de 32 años busca trabajo urgente, cuidando personas mayores o en trabajos de limpieza, 666-01-69-88. Se vende piso de VPO en Areta. Teléfono 605-707-453. Pedazos